ya se viene y justamente para hablar un poquito de este festival que ya cuenta, ¿no?, con su sexta edición. Se va a estar realizando del 1 al 7 de septiembre, si bien digo, de forma presencial, ¿no? Tras dos años, tengamos en cuenta, de suspensión, ¿no?, debido a la pandemia. Para hablar un poquito de eso, la tenemos a Sonia Cilioto, productora general en este Festival de Cine en General Pico. Hola, Sonia, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por llamarnos. No, por favor, ¿qué fiesta realmente? Todo lo que tenga que ver con el arte siempre es una fiesta, pero tener un propio festival de cine en un mes en donde se están celebrando en la Argentina en general muchos festivales relacionados con el séptimo arte. Sí, es un lujo contar con eso en nuestra ciudad y en nuestra provincia, ¿no? Mm. Totalmente. Es una semana de adrenalina, de proyecciones constantes, las salas colmadas, tenemos desde cine infantil, encuentro de escuelas, competencias de cortometrajes regionales y nacionales, competencia de largometrajes latinoamericanos, nacionales, muestra internacional, una muestra de cine italiano, bueno, felices. ¿Cómo surge? Bueno, te voy a preguntar justamente esta propuesta del cine italiano en este festival. Sexta edición, ¿verdad? Sí, sexta edición, con dos años de suspensión. Bueno, a ver, para nosotros los de la Asociación Italiana no es raro pensar en una muestra de cine italiano. Es algo que se pensó desde el primer momento, tener algo que nos identifique dentro del festival. Totalmente, totalmente. Porque, bueno, generalmente también, no sé cómo está Pico en ese sentido, pero también hay un montón de, me imagino, de otras colectividades, por eso decía más que nada también porque la representación italiana. ¿Es muy fuerte, digamos, la presencia de italianos en Pico? Sí, y es muy fuerte el trabajo que hace la asociación. Es una asociación con una base sólida, con muchas actividades, bueno, con estos dos cines, con un predio que tenemos de fiestas, con dos salones. Bueno, tiene mucha, mucha actividad. El idioma, tenemos la delegación consular, mucha actividad en realidad. ¿Y cómo están diagramando esto esta semana? ¿Cómo empieza este festival de cine? Bueno, hoy tenemos el acto de apertura, una apertura muy linda, muy lúdica, con muchas proyecciones, y cuando termina la apertura, la primer película que abre el festival es la película La Calma, que está dentro de las competencias de cine nacional. Mira vos. Sonia, y hay un montón de películas inscriptas, tengo entendido, para participar también de la etapa, digamos, de competencia, ¿no?, de este festival, digamos. Se inscribieron cerca de 300 películas entre cortos y largometrajes. Ajá. De ahí quedaron 35 seleccionadas y esas son las que compiten. Hay dos tipos de premio. Nosotros tenemos el premio que otorga el jurado, que es el premio Piedra Fundamental. Y después tenemos a las cuatro categorías de competencia y tenemos el premio del público, o sea, el público vota, y de ahí sale un nuevo premio que es el premio Filippini, en honor a, bueno, el cineasta que tuvimos no solamente en Pico, sino en La Pampa como pionero, ¿no? Sonia, ¿qué significa para ustedes poder realizar esta sexta edición de este festival después de dos años parados, ¿no? También, y que tenga tanta representación también, ¿no? Inclusive ahora presentando esta película a nivel nacional, con este nivel. Bueno, nosotros desde un primer momento apostamos a que fuera creciendo el festival y bueno, y eso es lo que se ha logrado. pero este año fue empezar casi de cero, pero con muchas ganas de retomar, de que esto brillara, y bueno, a eso apostamos y trabajamos mucho con un equipo muy grande, donde pusimos todos nuestro trabajo, nuestro corazón, alma, todo. Y sí, me imagino. Hay algunas estas competencias, estos cortos que han estado presentando, los largometrajes inclusive también, son con temáticas variadas. ¿Hay alguna que haya resaltado entre otras? La verdad que son de un nivel muy bueno, muy alto. Van a estar los realizadores acá, vamos a tener la presencia de unos 25 realizadores más todo el jurado, ellos mismos van a estar presentando sus películas, van a conversar también con los chicos en las escuelas, porque bueno, les ha gustado también sumarse a esa iniciativa. Bueno, la verdad que muy linda. No puedo recomendar una en especial porque quiero ser sumamente objetiva. Me imagino. Pero realmente de muy, muy alto nivel todo. Tanto los cortometrajes como los largometrajes. Porque a veces se piensa, oye, un cortometraje, son de muy buen nivel los cortometrajes. Tenemos nuestros propios representantes de acá de La Pampa que entraron en competencia. Claro. No, y eso marca, ¿no? Y también marca, cuando yo les decía lo que significaba para ustedes tener, organizar este festival, ¿no? Que ya tiene un renombre nacional, que lleva a que mucha gente lo tenga en cuenta a la hora de poder participar de estas competencias, inclusive. Me pongo a pensar que un poco también están cumpliendo con esa tarea de que quienes estudian, ¿no? Cine, en otros lugares, puedan volver a la provincia, que antes era impensado. Exactamente, sí. Nosotros tratamos de darle todo el apoyo a los cineastas nuestros, de brindarles el lugar para que puedan mostrar sus producciones audiovisuales. Y bueno, para nosotros es un orgullo estar trabajando por ellos, realmente. No, la verdad que sí, la verdad que sí. Inclusive, bueno, ahora van a tener una presentación especial, ¿verdad? En este festival, una realización, una proyección especial, ahí está. A ver, ¿a qué te referís lo de la proyección especial? Claro, no, porque va a haber la pandemia en La Pampa, ¿no? Una convocatoria realizada. Sí. No, bueno, pensá que para nosotros poder mostrar eso después de 2 años de haber tenido prácticamente cerrados las 2 salas, donde en el país se cerraron muchas salas a raíz de la pandemia, donde los realizadores habían tenido que parar de trabajar, y ahora que estén queriendo mostrar esto, y aparte ellos quieren venir a participar del festival, ellos nos piden venir. Tal cual. Y eso, bueno, se sienten contenidos, se sienten queridos, eso es lo que manifiestan ellos, bueno, muestra cómo es La Pampa, ¿no? Totalmente, y que no fuimos también, que se sufrió desde este lado también, ¿no? Con el tema de la pandemia, si bien no fue tan cerrado quizás como se vivieron en otros lugares del país, pero se sufrió muchísimo también, y bueno, y el tema de la ausencia del festival es uno de esos también. Sí, nosotros no solamente el festival, sino que no podíamos abrir las salas. Para los cinéfilos no es lo mismo ver televisor que cine en el cine, que es lo que nosotros estamos fomentando. Cine en el cine es otra experiencia, es otra sensación. El socializar, el compartir con el otro. Hemos hecho todo un ciclo de 2 meses de cine debate para ir preparándonos para el festival también, que tuvo mucho éxito, y eso es sumar audiencia, es volver a convocar, es como volver a empezar. Totalmente, Sonia. ¿Qué desafío, ¿no? Para el cine, para la pantalla grande, realmente volver a traer a la gente nuevamente a poder ver y disfrutar de buenas películas con las plataformas ahora que han surgido, ¿no? Sí, eso es también un tema y sobre todo con los jóvenes. Entonces también estamos con proyectos, con la universidad, con los colegios, para poder atraerlos, para que puedan aprender. El objetivo nuestro es ese, mirar otro tipo de producciones audiovisuales, aprender a mirar desde otro lugar. Totalmente, totalmente. Sonia, muchísima ¿a qué hora empieza todo hoy? Es 19:30. 19:30, vamos a recibir todos. Está muy lindo, armado el hall para recibirlos a todos los invitados, a las autoridades, y bueno, tener una linda fiesta, un lindo comienzo, pero lo principal es, tener espectadores. Ni hablar. Eso es, a ver, ni siquiera perseguimos un fin económico, pusimos una entrada sumamente económica, para que todos puedan venir y disfrutar. Ni hablar. Qué lindo, Sonia, también eso. Qué bueno. Mucha mer realmente para ustedes en este festival. Y bueno, y por supuesto, como siempre decimos, los micrófonos de la radio para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, ya les estaremos informando a través de nuestra coordinadora de prensa. Olvídate, ¿quiénes han sido los ganadores, sobre todo después de esto? Claro, sí, por supuesto. Que eso es toda una adrenalina, el saber quién ganó, tanto del jurado como del público, ¿no? Es una incertidumbre, porque generalmente no coincide lo que vota el público con lo que vota el jurado. Okay. Así que bueno, mejor, porque entonces nosotros entregamos dos premios por cada categoría a dos personas distintas, eso está muy bueno. Y nada más y nada menos, y después me imagino que las proyecciones se van a poder ver en otros espacios. Una vez que gane. Sí, por supuesto. Sí, aparte nosotros las repetimos. Sí, por supuesto. Sonia, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.